no sé qué voy a hacer. Esto sí que es ahora, ¿eh? ¿Y cómo dice Claudio Suárez? Cumbia. A ver cómo lo vamos al amigo Gonzalo ahí, ¿eh? Oh, oh. En una noche de fiesta, cuando te conocí, ahí andabas bailando y me enamoré de ti. Y todos te miraban, se morían por vos. Tú no eras una niña, solo eres un varón. Yo no sé qué voy a hacer.